Y loca, es la que la sneaky horrible. Yeah! I'm gonna kill you. Are you straight? Well, I'm Animal Man! Wow! Savage, a tiger. I'm the devil. I'm vulgar. I'm a pig. Oink oink. I'm Animal Man. Yeah. Butcher all the girls in my loving room floor. Oh, Animal Man, you're so rough and so big. It's too dirty, we'll be banned. Oh, God. get cold flesh, I feed the meat. Provoking images, delicate features so smooth. A pleasant fragrance in the light of the moon.

diablo. Aquí estoy, me siento enfermo. Voy al establo en busca de un médico. Médico tú, si eres diablo, cúrate solo. Papacito, papito, me lleva el diablo. Hazlo con el diablo que se lleva, mija. El diablo se fue a vivir. ¿A dónde? A la finca del establo. ¿Por qué? Porque en los mismos infiernos no puede vivir ni el diablo. El diablo estaba muy grave, tirado en un chaparral, con un dolor de cabeza y una fiebre muy brutal. El diablo estaba muy grave, tirado en un chaparral, con un dolor de cabeza y una fiebre muy brutal. ¡Que se muera! El diablo anda suelto, lo queremos vivo o muerto. El diablo es muy malo y habrá que acabarlo a palo. El diablo anda suelto, lo queremos vivo o muerto. El diablo es muy malo y habrá que acabarlo a palo. ¿Mandarme a mí? ¡Qué va! Lo queremos vivo o muerto. El diablo es muy malo y habrá que acabarlo a palo. El diablo anda suelto, lo queremos vivo o muerto. El diablo es muy malo y habrá que acabarlo a palo. ¡Matarme a mí! ¡Qué va! ¡Cuidado con el diablo que anda suelto, compadre! ¡Uy, qué miedo! Los infiernos no puede vivir ni el diablo. El diablo estaba muy grave, tirado en un chaparral, con un dolor de cabeza y una fiebre muy brutal. El diablo estaba muy grave, tirado en un chaparral, con un dolor de cabeza y una fiebre muy brutal. El diablo anda suelto, lo queremos vivo o muerto. El diablo es muy malo y habrá que acabarlo. ¡Matarme a mí! ¡Qué va! What can I do for you, mister? I'm the undertaker. Make me 3 coffins, brother. My mistake. Make it 4. What can I three coffins, brother. My mistake. Make it four. What can I do for you, mister? I'm the undertaker. Make me three coffins, brother. My mistake. Rock. teenage werewolf. Una visión no fue mala, como una voz que me hablaba. Una sensación sagrada me decía que de mi socio no me fiara. No hay familia, no hay amigos, no hay nada, nada. Dijo que mucha de la gente que más aprecio no te en su mira el desprecio y no hay derecho. A lo hecho pecho, de cristal es su techo. Lo que sube baja y el camino es bien estrecho. Me dijo, son cosas del camino, mi hijo. Y el que se mete contigo, se mete conmigo. Mantén la cruda, directo al punto. Y escríbete algo tegu en honor a los difuntos. A veces vale la pena el hablar lo indispensable. Hay quienes desaparecen sin saber dónde buscarle. Esto es un comentario, sabes lo que digo. No necesito jurado ni testigo. Sigo con mi melodía, no sin aclarar. Que el que no estén con nosotros dificulte lo olvidar. Pensando, me sorprendo de los que se han ido. Aunque se le hayan buscado, estarán conmigo. Yo te llevo a ti en mi mente, aunque estés ausente. Ya pasó bastante tiempo y no comprendo tu suerte. Ahora Calde continúa, directo al asunto. En honor a los hermanos que no pueden estar juntos. Fue en todo funeral, hubo llanto verdadero. Con la excepción de cobardes que allí fueron y fingieron. La mayoría de su gente justicia exigía. Mientras su madre lloraba y el nazareno pedía. Momento funeral, nunca falta un charlatán que quiere reír en vez de llorar. Tampoco puede faltar el que jura va a vengar y no tiene metal, ni buró va a pajalar. Se sabe que el dinero es motivo esencial, no solo en Puerto Rico, es problema mundial. El pobre hace lo imposible por unos pesos ganarse, olvidarse del gobierno y un día lograr montarse. No hay tiempo para venganza ni para sentimentalismo. Si en la vida quieres algo, consíguelo por ti mismo. El tiempo está a tu favor y el éxito por ti espera. Actúa prudentemente, paciencia y cautela. Lo bueno no llega fácil, hay que ser perseverante. Las cosas salen mal, mantén el mismo plante. Para la próxima ya sabes, plancha bien, luego actúa. Brinda lo mejor de ti antes de tu sepultura. La vida es corta y hay que aprovecharla. Cuando se va no hay cómo regresarla. Todo lo que uno desea es calma y quietud. Cuando es un ser querido quien va dentro del ataúd. Nadie nunca se apiada del dolor ajeno. Una manta por encima y te dejan en el suelo. Tal vez un lugar, una frase, un refrán que hagan recordar a los que vienen y van. Solo hay algo seguro en esta jungla. Envidia y hipocresía lleva a la tumba. Ojo por ojo, en nuestra naturaleza el caído, ¿quién lo levanta? ¿Quién lo regresa? Como en todo funeral hubo llanto verdadero, con la excepción de cobardes que allí fueron y fingieron. La mayoría de su gente justicia exigía, mientras su madre lloraba y el nazareno pedía. Como en todo funeral, nunca falta un charlatán que quiere reír en vez de llorar. Tampoco puede faltar el que jura va a vengar y no tiene metal, ni buló va a jalar. Esta canción va dedicada a todos esos seres que me cuidan y me quieren, de parte de la Vallarte, de Gocalde. We'll be right back.